eres sí, maldito, el sucio policía, porque sí, maldito, el sucio policía, tú eres sí, maldito, el sucio policía, porque sí, maldito, el sucio policía, vendiste tu alma al diablo, traicionaste a la institución, hiciste la vista gorda cuando viste el paquetón, que se sapeando si tú eres igual a o peor que yo, la mala vida se te fue encima, el jurar no es en vano, se te acabó la mano, maldito cerdo. Lo que andan vendiendo y lo estás consumiendo. Porque tú eres sí, maldito, el sucio policía. Porque sí, maldito, el sucio policía. Tú eres sí, maldito, el sucio policía. Porque sí, maldito, el sucio policía. Alcancía de polvo en un paquete. La maestría se te acabó. Pensar que hace algunos días eras el rey, pero ahora eres un buey. Te creíste el cuento inglés, pero ya no es. Sucio policía, sucio policía, sucio policía, sucio policía, sucio policía. La placa la vendías, la vendías. Sucio policía, sucio policía, sucio policía, sucio policía. La placa la vendías. Caminabas por la calle, tratando de calzar algo para este día. En una esquina te salió un matón, la vendetta ya no era secreta. ¡Bum, bum, bum! ¡Ah! Sonaron dos y todo se terminó. Se acabó el exceso, perdiste los sesos. Las placas en el infierno no te sirven de nada. Recuerda esto, maldito cerdo, maldito cerdo.